en estas dos mini parábolas del reino, se nos invita a reflexionar por qué y por quién hemos vendido todo lo que teníamos, hemos quemado nuestras naves, a qué o a quién le hemos entregado todo. Quizás sea una pregunta más para el target adulto presente. Los chicos, los jóvenes todavía están discerniendo a quién le van a entregar la vida, pero quienes ya la entregamos, ¿por quién vendimos todo? ¿Por qué quemamos las naves? Porque de hecho, el mensaje de la parábola pretende decirnos esto, ¿no es cierto? Hay cosas en la vida que son tan valiosas que justifican venderlo todo. A mí me gustaría, para poder comprender mejor el mensaje de la parábola, sobre todo uniéndola a la primera lectura del Libro de los Reyes, digamos, permitirnos una fantasía narrativa, digamos, y modificar levemente el guión de la parábola, en todo caso complementarlo, diciendo, ¿qué hubiera pasado si este hombre que se encontró el tesoro en el campo, vendió todo lo que tenía, compró el campo y se quedó con el tesoro, o este otro que encontró como negociante de perlas finas, que en aquella época eran los diamantes, ¿no?, de ahora? ¿Qué hubiera pasado si el tipo hubiera vendido todo, hubiera comprado esa perla fina, y los dos, el que se llevó el tesoro a su casa, o este la perla fina a su casa, mirándola con más detenimiento, con más luz y todo esto, se hubiera dado cuenta que ese tesoro que abrió y empezó a ver las joyas eran falsas, no eran auténticas y por tanto no tenían mucho valor, casi ninguno, por tanto el tesoro era trucho, digamos, no era. Y lo mismo el de la perla fina, que al mirarla con más detenimiento se da cuenta que en el fondo no era de verdad una perla tan fina. Los dos se hubieran quedado sin el pan y sin la torta, digamos, los dos se hubieran vendido todo por nada. Y por eso entonces uno podría preguntarse, ¿cómo puede ser que un tipo crea que eso es un tesoro cuando no lo es? O este crea que es una perla fina cuando finalmente no lo fue. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando quizás gastamos tanto nuestra vida en cosas que hemos supervalorado, que a lo mejor con el tiempo nos dimos cuenta que no lo eran, no eran tan cosas tan valiosas? Ocurre que en realidad, cuando estos dos miran y ven un tesoro, una perla fina, lo mismo nos pasa a nosotros, ocurre que toda visión siempre está unida a una expectación. Cuando uno mira y ve algo, ¿qué es lo que ve al mirar? Ve lo que espera ver, ve lo que necesita ver, ve lo que está buscando. Y entonces en la vida muchas veces vemos en esta persona, en esta otra, en este movimiento religioso, o en esta circunstancia, o en este negocio, vemos en determinadas realidades lo que en ese momento necesitamos ver, pero a lo mejor no lo era. Nuestra mirada se puede equivocar porque quizás nuestra mirada está más influida por nuestro vacío interior que por la realidad que supervaloramos. Y así como un hombre muy sediento en medio del desierto gasta sus últimas fuerzas corriendo hacia el oasis, y cuando llega toca arena porque era el reflejo de la luz, ese hombre vio agua en lo que era arena porque él necesitaba agua. De igual modo, a lo mejor en las grandes opciones de la vida corremos el riesgo de equivocarnos mal, de ver en este hombre con el cual me casé o en esta mujer con la cual me casé no lo que él era, no lo que ella era, sino lo que yo necesitaba que fuera. Y esa necesidad está unida, está vinculada a un vacío personal, que si yo lo ignoro, si yo no conozco mi propia carencia, mi propia sed, mi propio anhelo, entonces voy a proyectar sobre la realidad mi vacío personal. Pero resulta que la realidad no tiene por qué ser lo que colme ese vacío que está dentro y que a lo mejor ignoro, pero no por ser inconsciente es menos intenso, al revés, cuanto más inconsciente, más virulento es ese deseo, ese anhelo de que las cosas sean lo que yo necesito que sean para calmar ese vacío interno. interior. Entonces empezamos a valorar equivocadamente la realidad, las personas, porque creemos que ellas colman nuestro vacío. Detrás de la búsqueda de construcción de un megaproyecto de vida en términos muy económicos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que un hombre, una mujer podría hacer también? Quizás los hombres, digamos, construimos nuestra vida más en el afuera, la mujer más en el adentro, y entonces a lo mejor el hombre no para de construir cosas y de generar riqueza y de poder. ¿Qué está queriendo encontrar en ese tesoro, en eso tan valioso que él le adjudica mucho valor? Probablemente algo que compense su sentimiento de nada. Que no tiene demasiado valor él. Necesita tener cosas valiosas para darse valor a sí mismo, como se desvaloriza a sí mismo. Y tiene capacidad administrativa y económica, genera una enorme cantidad de riqueza de mucho valor para compensar la desvalorización personal, y a lo mejor eso no lo termina de colmar. O quizás entonces, desde esta perspectiva, un hombre que le dice a su hijo como padre, le dice, querido, un hombre que a lo mejor ya tiene un hijo joven, ¿no?, con el cual tiene una mala relación porque fue un padre ausente, le dice a su hijo, pero yo te di todo. Todo, me sacrifiqué, vendí todo, digamos, ¿no? Invertí mis mejores energías, mis mejores años para darte todo y vos me rechazás. ¿Cómo es esto? Probablemente no se dé cuenta que este hombre le dio todo a su hijo y trabajó a lo mejor 12 horas por día y renunció a un montón de cosas para darle todo a su hijo, menos lo único que un hijo necesita, que es un padre. Y entonces, sin relación, sin comunicación, sin ida y vuelta de palabra y de emociones, por más que le vaciaste el container de un montón de cosas para que él tuviera la mejor educación, mejor todo, lo dejaste sin padre. Desde esa valorización, lo que el padre valorizó como algo muy valioso, finalmente su opción y sus desgastes lo dejan vacío. O aquella mujer, solo para poner un ejemplo, que digamos que supervaloriza una fantasía, una imagen de Ingalls, digamos, de la familia, ¿no? La familia, todo, tipo la foto que estamos todos juntos reunidos y contentos. Y entonces ese deseo de tener a todos los hijos reunidos y todos juntos en casa. Y cuando los hijos empiezan a crecer, obviamente empiezan a despegar, qué lindo, además, ¿no? Que empiezan a despegar, a tener vuelo propio, vida propia, proyecto propio, y dejan la casa y cada vez están menos tiempo y además van armando su futura casa, su proyecto, digamos, y esa mujer a lo mejor se siente vacía y abandonada porque imaginó una familia con hijos en cautiverio, digamos, como un zoológico, es un espacio con animales en cautiverio, una señora que quiere tener a todos sus hijos siempre contentos en torno a sus mesas para siempre y se siente casi como abandonada cuando sus hijos parten, naturalmente, como tiene que ser. Imaginó una familia, una foto de una familia, digamos, que atesoró de una manera determinada que finalmente la deja vacía porque sus hijos, le guste o no le guste, se van a ir yendo. Por eso me parece que a lo largo de la vida muchas veces nosotros valoramos cosas, sobrevaloramos cosas que en el fondo a veces quizás nos terminan desilusionando, y esa valorización tiene que ver con que vimos algo que no era realmente lo que era, sino lo que nosotros necesitábamos ver, y lo que nosotros necesitábamos ver estaba unido a una necesidad personal, tener muchas propiedades o tener a mis hijos cerca, pero eso es una necesidad propia para llenar un vacío personal. Y por eso hace falta, y aquí entonces donde se complementa el Evangelio con la primera lectura del Libro de los Reyes, nos hace falta discernimiento. Ahí aparece entonces el diálogo de Salomón, el hijo muy joven del gran rey David, que hereda de algún modo prematuramente joven la corona de su padre, y se siente incapaz de gobernar a todo el pueblo judío siendo tan joven, y entonces Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Onda lámpara de Aladino. Imagínense ustedes, se aparece no Aladino sino Dios en la vida. Pídeme lo que quieras. Fantástico, fantástico, ¿no? Bueno, pero como la lámpara de Aladino también pasa a veces que tiene sus trampitas. Bueno, Salomón no se equivocó, le dijo, Señor, Yo, mirá, soy joven para gobernar, necesito sabiduría, necesito discernimiento, porque este pueblo es muy grande, quiero saber distinguir entre el bien y el mal. Fantástico, mirá si los gobernantes de hoy pidieron eso. Bueno, y Dios le dice, como no me pediste ni riquezas, ni poder, ni victoria sobre tus enemigos, sino me pediste discernimiento, te lo voy a dar. Pero además te voy a dar todo lo demás. Y entonces fíjense, en realidad, para nosotros, digamos, la actitud de valorización o de valoración, es decir, la capacidad de comprar verdaderos tesoros, adquirir perlas de verdad finas, dar la tecla con lo que vale la pena en la vida, o para decirlo distinto, descubrir lo valioso de la vida, eso requiere discernimiento. Y porque somos entusiastas y atolondrados y vamos detrás de cosas que a lo mejor no tienen tanto valor, solo el que nosotros le dimos, en función de cubrir necesidades y vacíos personales, necesitamos discernimiento para no equivocarnos tanto. Por supuesto que somos seres humanos y nos equivocamos todos sin excepción, pero en las grandes decisiones de la vida, donde se juega el todo por el todo, porque acá estos vendieron todo y quedaron colmados, dice el Evangelio, necesitamos nosotros también tener discernimiento. ¿Para qué? Para que cuando entonces sí tenemos discernimiento, ahí poner toda la carne en el asador, todas las fichas a ese número. Porque de verdad sí vale la pena entregarlo todo y entregarse todo por algo que tiene de verdad en sí mismo un enorme valor, un gran valor. Y entonces, acertando en el criterio de valoración, nunca me arrepentiré de haberme dado todo a algo o a alguien valioso, verdaderamente valioso. Como diciendo, los seres humanos no necesitamos pasarla bien, lo que necesitamos es vivir bien, y vivir bien es sacrificar, entregar, renunciar, vender todo por algo que lo merezca. Y entonces, para nosotros el discernimiento significará descubrir nuestra vida, lo que yo soy como persona y lo que somos capaces de generar como seres humanos, descubrir lo valioso de nuestra vida. Porque la vida es como una fruta rica, digamos, en cuyo centro está justamente el lugar más rico, el néctar más rico, y necesitamos llegar a ese centro muy, muy valioso de la vida para vender todo, quedarnos con eso valioso de la vida, disfrutarlo, celebrarlo, agradecerlo, compartirlo, y habiendo entregado todo por eso, no sentirnos vacíos, todo lo contrario, sentirnos colmados, agradecidos y decir, Dios, me valió la pena vender todo, porque me lo diste todo y más. Esto le pasó a Salomón, esto le pasó a los dos muchachos de la parábola, y esto es, ojalá, lo que nosotros aprendamos a hacer, valorar lo valioso de nuestra vida, encontrarlo, para poder entregarnos sin límites, de tal modo que no nos sintamos deprivados, vaciados, sino al revés, colmados y felices.